tuvo lugar el día 17 en Pyongyang la reunión consultiva por la realización exitosa del 5º Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu. Participaron los directivos como Kim Jong-suk, presidenta del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero y del Comité Preparatorio Coreano para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, y las figuras de renombre de partidos y las entidades de amistad y solidaridad que permanecen en Corea, incluyendo el líder nacional del Partido del Trabajo de México, el secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Jatia de Bangladesh, el del Comité Central del Partido Socialista Nacional Unido de Nepal, y el Comité Preparatorio Internacional y similares organizaciones de varias regiones y países para dicha conferencia. Tras las palabras de felicitación pronunciadas por Kim Jong-suk, hubo intervenciones. Los oradores exhortaron a todos los partidos y entidades progresistas del mundo a vigorizar sus actividades para abrillantar literalmente el presente como año de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu. A continuación, discutieron en detalles el programa de las actividades por el festival. En la ocasión se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.